Nos es grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos viendo este personaje de Pedro, ¿no es cierto?, el que vamos a ver sus cartas, qué es lo que escribe. Pero no sé si este es el incidente más amargo en la vida de Pedro, que vamos a comentar ahora, que está en Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. No sé cómo habrá reaccionado Pedro, porque lamentablemente aquí nosotros vemos lo que se está describiendo de él, pero no sé la cara, los ojos, cómo, qué dijo Pedro, qué pensó en ese instante. Pero yo creo que pensó lo mismo que había dicho antes: si quieres yo voy a ir a la cárcel, incluso a la muerte. No, no, yo creo que estás equivocado, Señor, quizás no lo dijo, yo no te voy a negar. Voy a estar contigo hasta las últimas, ¿sabes?, consecuencias. Yo veo aquí a un Pedro que estaba seguro porque era sincero. Creo que lo que le dijo, se lo dijo de corazón. Eso es lo que yo pienso, lo que yo siento en este momento. Y creo que a lo mejor cuando el Señor le dijo que lo iba a negar tres veces, él tiene que haber pensado: no, no, no puede ser. No, eso es imposible. Yo nunca lo haría. Imagínate, si él estaba dispuesto a ir a la muerte con él, ¿cómo va a negarlo? No creo. Entonces, ahí, en este pasaje, veo un Pedro muy igual a cada uno de nosotros. Uh-huh. Nosotros que sabemos lo que tenemos que hacer en ciertas circunstancias, pero nunca sabemos lo que haríamos. Claro. Hay una gran diferencia. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Pero llegada la circunstancia, a veces nosotros cambiamos. Y eso fue lo que aconteció con Pedro. Porque ahí, continuando el relato, ahí en el capítulo 22 de San Lucas, verso 54 en adelante, dice: prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, este incidente muestra que el ser humano se olvida de algunas recomendaciones que a veces se encuentran en la palabra de Dios, y cuando esto sucede, reacciona. Fíjate que hay una expresión en el versículo 31 que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, dos veces. Quizás este es un parámetro que nos dice que cuando algo el autor que escribe quiere hacer resaltar, o el que habla, repite, ¿no es cierto?, en primer lugar, a quién se está dirigiendo. Incluso hay una expresión muy sensible cuando a Jesús se le dice: santo, santo, santo. Ese sí. Es más sublime todavía. Entonces, uno podría decir: pero ¿cómo no se dio cuenta que Jesús estaba haciendo un énfasis muy especial? Ahora, ¿recuerdas tú? Yo creo que Satanás trabajó con los 12 discípulos tratando de hacerlos caer. A Judas ya lo había hecho caer. Lo tenía, digamos, en la senda de la equivocación, ¿no es cierto?, para entregar a Jesús. Ahora estaba trabajando con Pedro. Y aunque se le advirtió, Pedro igual cayó. Entonces uno debe aprender algunas lecciones muy importantes con esto, porque quizás algún día tengamos que enfrentar alguna situación de nuestra fe, estoy hablando no situaciones laborales, sino de nuestra fe. ¿Estaremos dispuestos a decirle al Señor o decir, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios y voy a mantener mi fe, no importa lo que venga? Entonces, eso es lo que yo creo que ahora uno debe cimentar, este conocimiento, sacar lecciones de la vida de Pedro y decir, Señor, quizás yo voy a negarte algún día, pero quiero que me ayudes a salir adelante y tome el camino que tomó Pedro. El camino de Pedro fue justamente el camino que nosotros debemos tomar cuando nos tropezamos, cuando caemos, levantarnos e ir a los pies de Jesús y pedir perdón. Y yo creo que Pedro salió fortalecido. Y me viene a la mente enseguida el libro de Juan, cuando el último capítulo, Pedro ha vuelto a pescar y Jesús hace nuevamente un milagro con ellos y lo llama y le dice tres veces si lo quiere, ¿no es cierto? Correcto. Como que lo coloca nuevamente en la posición que debería haber o estar. Hay algo que también quisiera subrayar, es el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Es una reacción muy especial. Exactamente. Ese llanto no era un llanto producto de que yo fallé. Creo que era un llanto producto de yo le fallé. Él, cuando se encuentra con la mirada del Señor, entonces dice el verso 61, entonces vuelto al Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negará tres veces. Bueno, él había asegurado algo que él de todo corazón pensaba. Yo no puedo negarle al maestro. El maestro ha sido tan bueno, lo admiraba, era su maestro. Entonces, cuando se encuentra con la mirada de Jesús, que es una mirada no de reproche, Jesús no tuvo una mirada de reproche, sino tuvo una mirada de amor, de comprensión. Te entiendo, Pedro. Tú dijiste lo que creías. Yo sé lo que tú eres. Claro. Entonces, tus debilidades, conozco tus debilidades. Entonces, cuando se encuentra con esa mirada de comprensión, de amor, Pedro llora amargamente, se arrepintió y lloró amargamente por haberle fallado al Señor. Estoy pensando, no fue lo que ocurrió con Judas, desgraciadamente. Claro, estoy pensando en David, que también tuvo un arrepentimiento. Tú sabes que el Salmo 51 también, es una respuesta a eso que tiene allí. Y ese es el camino, quizás no quedarnos en el error, no quedarnos en la caída, sino levantarnos y confesarle a Dios que realmente le hemos fallado, y Él nos va a dar oportunidades como se las dio a Pedro. Y Pedro, qué lindo, porque se levantó y fue un Pedro diferente, dispuesto a dar su vida exactamente, y dio su vida por el Maestro. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a perdonar a aquellos que nos han decepcionado, como Pedro decepcionó aquí a Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.